decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y la Malvina se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Hace unos días leíamos en La Nación Digital este título. Tractorazo. Así quedó la Plaza de Mayo tras el acto del campo. Un grupo de productores fueron los encargados de limpiar el lugar y dejarlo en las mismas condiciones que lo recibieron. Hay una foto donde se ven algunos productores con un epígrafe que dice: productores se encargaron de dejar en perfecto estado la Plaza de Mayo. La nota dice que a las 16:45 del sábado pasado y poco a poco, los manifestantes de la movilización del campo y la gente de la ciudad que acompañó la marcha comenzaron a desconcentrar. En minutos, la Plaza de Mayo quedó vacía, solo quedaron mujeres y hombres productores que estaban encargados de la organización. Cuando todo acabó, algunos productores se quedaron para dejar todo impecable, tal como ocurrió en San Nicolás el 9 de julio pasado. Y para mostrarlo, una persona, una mujer en este caso, decidió grabar un video. Lo escuchamos. Termina la marcha, 23A. Fíjense la gente de respeto, cómo junta todo. Esto no lo vimos en el acampe, ¿se acuerdan? ¿Ven cómo trabajan? Esta gente es la que mantiene el país. Esta gente es la que trabaja. Y nuevamente, el juego de las comparaciones. ¿Cómo comparar una movilización de unos miles de privilegiados de clase media, media alta, con sus necesidades vitales satisfechas? Sectores que se han visto beneficiados en estos últimos años por dos sucesos extraordinarios, la pandemia y la guerra. En el primer caso, el campo, según datos del Ministerio de Agricultura, en los años de la pandemia, el margen bruto por hectárea en el campo mejoró entre un 50 y un 70% en dólares para los consumos exportables. El rebote de los precios internacionales en el mercado de Chicago generaron rindes y cosechas récord en la zona núcleo del país, con cifras históricas entre mayo del 2020 y diciembre del 2021. La importante mejora no solo alcanza a las cifras registradas en la agroexportación. Los productores de granos están obteniendo una rentabilidad, en algunos casos, superior al 40%, aún descontando retenciones. En la zona núcleo hay negocios fabulosos. Los productores de soja están recibiendo cerca de $350 por tonelada, cuando el año pasado percibían $210. En esa producción, el costo en pesos subió un 30%. Pese a ello, los productores pueden contabilizar una rentabilidad del 40%. Con menor intensidad, pero aún con fuertes ganancias, se observa ese comportamiento en el resto de los granos. En el caso del maíz, por ejemplo, perciben entre $170 y $180 por tonelada, cuando en el año 2020 ese monto apenas superaba los $110. Pero en el otro escenario, tuvimos dos jornadas de cientos de miles de personas que a duras penas sobreviven con pocas o nulas perspectivas de mejorar su situación al corto y mediano plazo. Que reciben planes que no superan los 16.500 pesos mensuales, que cuando van a buscar trabajo en el sector privado les ofrecen migajas por horas interminables, como el caso que se viralizó hace unos días de una importante empresa de helados que ofrecía para un puesto de delivery 11 horas en la jornada a 1.500 pesos. Pero ojo, más propinas. ¿Cómo comparar entonces? ¿Desde dónde partimos? ¿Es necesario? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar, señor productor, a su empleado? Lo tendría en blanco, ¿verdad? Lo pregunto porque, según cifras del RENATRE, la informalidad en el sector agropecuario se encuentra entre el 60 y el 80% según las zonas. La productora que hablábamos y escuchábamos recién en el video remataba con la frase: yo quiero que se vea este video para que la gente aprenda. Pues bien, señora, usted debería aprender también que el trabajo esclavo mata, que evadir impuestos es delito, que obtener ganancias extraordinarias a costa del sufrimiento de millones es inmoral. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿no sería mejor que la limpieza empiece por casa? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Cómo va, Mariana Anzorena? Muy bien, todo bien, aquí andamos, sí, todo perfecto. Ahora retomamos el inicio del programa de hoy. Primero lo saludamos a Ernesto. ¿Cómo les va? ¿Todo bien, Ernesto? Así es, sí, señor. Bien, yo con el tema del tractorazo de la semana pasada me preguntaba cuál es la diferencia, en parte vos la contestabas recién en la apertura, ¿no? Que a los planeros los consideran como extorsivos porque marchan al centro y a los tractoreros, para llamarla de alguna manera, los tienen como ejemplo de civilidad. O sea, ¿qué es lo que hay entre unos y otros que diferencia tanto la manera de calificarlos? Así es. Y me pregunto también, ya hace unas semanas, perdón, me ibas a decir algo, Ernesto. Sí, que en ese mismo sentido, el neoliberalismo, viste, que te dice que a los pobres no hay que darle el pescado, hay que enseñarles a pescar. Así es. ¿No? Sí. Ahora, cuando les tocó gestionar, cuando fueron gobierno, sí, ¿qué hicieron? Arancelaron el curso de pesca, armaron un monopolio de alquiler de cañas, claro, y privatizaron el acceso a la costa. Claro. ¿Qué me estás diciendo? Claro. Con esto de halcones y palomas que ellos dicen representar, yo lo que siento es que hoy por hoy ellos son los halcones y nosotros estamos siendo las palomas. Me parece que sí. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Dale. A lo nuestro de hoy. En realidad esto era lo nuestro. Sí, esto, pero bueno, es parte. Esto, claro, es vendamos parte. Todo lo que tenemos para hoy. Hoy nos visita Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, diputado, mandato cumplido y dirigente del Partido Solidario. Y con él vamos a inaugurar una nueva modalidad en Desde la Gente. La idea es conversar con Juan Carlos sobre los diversos temas que atraviesan a la sociedad a lo largo del mes, y esto lo vamos a hacer siempre hacia el final de ese mes. Si decimos que vamos a hablar de un innovador del tango, si decimos vanguardia del tango, ¿en quién pensamos? Automáticamente viene Piazzolla a la cabeza y no es para menos. Sí. Pero no. No. No. No. Vamos a hablar del otro vanguardista del tango. Hablamos de Eduardo Rovira. Vamos a hablar de la presentación de un libro muy importante de Álvaro García Linera. Es una compilación de los discursos del ex vicepresidente de Bolivia, hecha por dos jóvenes investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Lo van a presentar en la Feria del Libro el próximo jueves. La columna de géneros en esta oportunidad va a estar a cargo de nuestra compañera, la cordobesa Marta Gaitán, y el tema es nuevas masculinidades. Se cumple hoy un aniversario de Madres de Plaza de Mayo, el número 45. Hay muchas actividades pautadas para hoy en la plaza, inclusive, y hacia el final del programa vamos a hablar de ellas con las voces de Ulises Gorini, director de la revista Acción, y con grabaciones en las que vamos a escuchar a Osvaldo Bayer y a Horacio González hablando de ellas. Es precioso lo que se va a escuchar, así que hasta el final del programa a quedarse porque las viejas se lo merecen. Así es, sí, sí. Y Silvia Porritelli, como todas las semanas, nos acerca a la historia de una cooperativa. Hoy se trata de la Cooperativa de Trabajo Textil Sueños Compartidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. La Cooperativa de Trabajo Textil Sueños Compartidos surgió en el año 2003 por iniciativa de un grupo de costureras que, producto de la profunda crisis generada a principios de siglo, se quedaron sin empleo. Las seis socias fundadoras se conocieron en el centro comunitario Casa Abasto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un espacio de integración social, laboral y cultural creado para dar contención a familias en situación de vulnerabilidad. El proyecto colectivo de las costureras arrancó en el lavadero de la casa de una de las mujeres, Adriana. Allí montaron un pequeño taller. Y en 2005, a partir de las políticas socioproductivas que implementó el gobierno de Néstor Kirchner para la inclusión de amplios sectores marginados del mundo del trabajo, decidieron avanzar en la conformación de una organización asociativa. Así lo explica Adriana Carrizo, costurera y socia fundadora de la cooperativa de trabajo textil Sueños Compartidos. En primera instancia nos constituimos como taller familiar, donde el Estado te ayudaba con máquinas, proseguíamos en el lavadero y seguíamos trabajando. El formato bien de cooperativa se dio a fines del 2007. En el 2007 sí empezamos ya, nos interiorizamos de cómo armar una cooperativa de trabajo, nos empezamos a enterar que se podían hacer con 6 personas, y bueno, y nos juntamos y empezó ahí el formato de cooperativa. Con el tiempo, fruto de la labor esforzada y perseverante, las costureras se instalaron en la avenida Nazca al 3700 en el barrio porteño de Agronomía. Allí emplazaron su taller de corte y confección y abrieron un local a la calle. Cuando nos constituimos finalmente como cooperativa a fines del 2007, alquilamos una casa que tenía un localcito sobre avenida Nazca en el barrio Agronomía y empezamos a vender los productos que nosotras mismas confeccionábamos y fabricábamos. Habilitamos y pusimos un local de venta al público y empezamos con el rubro de sanidad. Acá en el barrio donde estamos nosotros hay muchos colegios del Estado y la misma gente del barrio nos llevó a que empecemos a fabricar toda indumentaria escolar. Entonces hoy la cooperativa fabrica toda indumentaria de sanidad escolar y de gastronomía. Y tenemos toda la línea de tiempo libre, lo que llamamos tiempo libre porque hacemos remera, buzos. Como señalaba recién la presidenta Adriana Carrizo, bajo la marca Hack Indumentaria, la cooperativa textil Sueños Compartidos produce aproximadamente unas 3.000 prendas por mes para instituciones de salud, establecimientos gastronómicos y escuelas. Además, fabrica remeras, buzos, chalecos, chombas, pantalones y sacos. La amplia experiencia en el oficio y la calidad de sus confecciones permitieron que la entidad se convirtiera en proveedora del Estado Nacional y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros nos asociamos al INTI, el Instituto de Tecnología. Bueno, con ellos tuvimos muchas capacitaciones con el Ministerio de Trabajo, porque nos tuvimos que capacitar en gestión, en venta, en administración, porque si bien veníamos del rubro no sabíamos toda esa otra parte, entender también el mundo cooperativo, porque el mundo cooperativo también, la economía social y solidaria es bien amplia, o sea, no es únicamente el hecho de formar una cooperativa, sino aprender lo que significa ser cooperativista, los lazos sociales que lleva a eso y sobre todo hacia adentro de las cooperativas, porque cuando todo está bien, por ahí si yo te hablo monetariamente, si todo está bien, está todo bárbaro, pero también hubo épocas en las que hubo que remar mucho contra la corriente hasta que pudimos hacernos una cartera de clientes. Actualmente son 22 las costureras y costureros asociados a la cooperativa de trabajo textil Sueños Compartidos. Según la presidenta de la entidad, Adriana Carrizo, para el sostenimiento y el crecimiento del proyecto colectivo es fundamental la permanente capacitación en distintos aspectos, tanto en lo productivo como en lo institucional. Si bien somos una cooperativa, también hay que entender el mundo comercial que hay por fuera. Y siempre tenemos que estar adelantados a eso. Las chicas de ventas se tuvieron que capacitar hasta para vender online en plena pandemia, con las diferentes formas de vender. Y bueno, y las chicas, por ejemplo, que están en la parte de producción, y los chicos, los compañeros también, ir avanzando en siempre tratar de hacer el mejor producto, aprender a digitalizar moldería, aprender a hacer modelos nuevos y poder capacitarse también productivamente. Y eso nos llevó muchas capacitaciones, y nos capacitamos todo el tiempo. Lamentablemente, en varias oportunidades hemos mencionado diferentes situaciones de precarización laboral que sufren las y los trabajadores informales. Y en el rubro textil son harto conocidas las experiencias de quienes trabajan en talleres clandestinos de costura. Pero esa sobreexplotación y esa precariedad laboral no solo se da dentro de esos ámbitos, también la sufren quienes cosen en sus hogares para esos talleres. Uno de los motivos de esta situación es la imposibilidad de fijar un precio justo por su trabajo, lo que coloca a las y los costureros en condiciones de vulnerabilidad laboral. La presidenta de la cooperativa textil Sueños Compartidos, Adriana Carrizo, habla ahora de la importancia de formalizar la tarea y también se refiere a las ventajas de la asociatividad. Las costureras nacimos en nuestros domicilios, en nuestras casas, entonces era totalmente precarizado. El hecho de poder de formalizarse también es un aprendizaje. Nosotros desde nuestra cooperativa estamos en la construcción de poderle hacer entender a los compañeros y compañeras que siguen trabajando en sus casas, que ahora tienen herramientas para poder formalizarse, como es el monotributo social, o asociarse entre dos o tres costureras. Y la primer medida que siempre tomamos, porque nosotros la aprendimos a través del cooperativismo, es que es muy amplio, que no es únicamente a nivel laboral, sino también es a nivel social. Poder entender que una mujer así trabaje en su casa o un compañero trabaje en su casa, le tienen que dar un marco legal. Porque una de las cosas que nos pasa en el gremio textil es la baja remuneración. Y esa lógica la rompe desde el momento en que te unís con otros compañeros y otras compañeras para dar esa batalla. Con espíritu integrador, las asociadas de la cooperativa Sueños Compartidos impulsaron junto a otras organizaciones la creación de la Federación de Cooperativas de Mujeres, Atenea. Esta federación, formada por 8 cooperativas textiles y 2 cooperativas de comunicación, está integrada en su totalidad por mujeres y diversidades de género. Su objetivo inicial fue abrir un espacio propio de producción y también de participación y de representación. Si bien este gremio es ampliamente femenino, está liderado por hombres. Entonces dije no. Adriana Carrizo, costurera y presidenta de la cooperativa de trabajo textil Sueños Compartidos. A ver, una vez nosotras tenemos que dar el puntapié inicial. Y bueno, ahí sí nace Atenea. Ciudadanos nos otorgó por 5 años un predio en Barracas. Y bueno, y logramos que Nación nos compraran 3 máquinas industriales de tejer para fabricar nuestra propia tela. Conseguimos una cortadora láser para poder solventar los cortes del resto de las cooperativas. O sea, va a ser un polo tecnológico a futuro. El predio del Polo Textil Productivo Tecnológico de la Federación de Cooperativas de Mujeres Atenea se encuentra en la calle Goncalves Díaz 771 en el barrio de Barracas. La idea de esta integración cooperativa es facilitar herramientas de trabajo, producir materias primas, articular tareas y establecer estrategias conjuntas de comercialización, además de promover diferentes instancias de capacitación y formación, como explica la presidenta de la Cooperativa de Trabajo Textil, Adriana Carrizo. La idea nuestra es que nuestra federación sea netamente productiva, con salida laboral y con capacitaciones tanto para compañeras que pertenezcan a cooperativas o no, porque el espacio va a estar abierto para compañeras y compañeros que quieran venir a anotarse y a capacitarse y con posibles salidas laborales. O sea, va a ser un polo tecnológico a futuro. Si querés saber más sobre la cooperativa de trabajo textil Sueños Compartidos, no hay más que ir a su portal www.jacindumentaria.com.ar. Obvio, también están en las redes sociales. En Instagram la encontrás como Cooperativa JAC, JAC, indumentaria y también podés pasar por su local de venta ubicado en Avenida Nazca 3700 del barrio porteño de Agronomía. Y para encontrar información sobre la Federación de Cooperativas de Mujeres Atenea, hay que buscar en las redes como @FedeAtenea. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Los sábados a las 9 de la noche se presenta La Ronda del Trovador en la sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta. La Ronda del Trovador se trata de una recopilación de textos, poesías y escenas de las comedias clásicas del Renacimiento, del Barroco y del Siglo de Oro español. Estos textos se conjugan con otros escritos para esta ocasión. Y así como en la comedia del arte, estas recreaciones escénicas se entremezclan con canciones y juegos de vínculo con el público, acompañadas de un exuberante vestuario típico de estas representaciones. Capas, espadas, tricornios y fundamentalmente la máscara, como eje protagónico de proyección escénica. Versión libre de Claudio Gallardú sobre textos de Calderón de la Barca, Goldoni, Shakespeare y Anónimos del 1700. Reiteramos entonces La Ronda del Trovador, con entradas a 1.300 pesos en la sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943 de Ciudad de Buenos Aires. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. Su biografía dice que nació un 30 de abril de 1925 en Lanús, que adoptó La Plata como su lugar en el mundo, que murió en 1980 en la ciudad de las Diagonales, donde hacía una década trabajaba como director y arreglador de la banda sinfónica de la policía. Precisamente lo que estamos escuchando se llama Taplala, un acrónimo de La Plata. Un tango escrito por el gran Eduardo Rovira, de él estamos hablando, a quien evocamos hoy. Rovira es el otro vanguardista del tango, injustamente olvidado quizás por el brillo inocultable de la figura de Astor Piazzolla. Y las comparaciones, sabemos, siempre son odiosas, pero en este caso vienen a ilustrar las diferencias en la llamada vanguardia tanguera. Astor Piazzolla, como Rovira, buscaron por caminos diferentes lograr que el tango subiera de los pies a la cabeza, que fuera del baile al pensamiento. Piazzolla con la pasión y el temperamento que lo caracterizaron, y Eduardo Rovira con la depuración de la técnica, con la razón y con la lógica pura de las matemáticas. En un nuevo aniversario de su natalicio y a más de 4 décadas de su fallecimiento, el tiempo no termina de sacarlo del lugar de El Otro, en la vanguardia del tango, a pesar de que el reconocimiento de su obra es indiscutible. Recurrimos a los que saben. Sergio Pujol, historiador, docente y ensayista, especializado en música popular, autor de varios libros, escribió que, como compositor, Eduardo Rovira añadió al tango abundantes elementos de la música académica y sus contrapuntos y desarrollos son más extensos y completos que los de Astor. Lo mismo podría decirse del modo en que emplea estructuras rítmicas complejas con sucesivos cambios de métrica y pasajes polirrítmicos. Esto se debe, dice Sergio Pujol, en cierta medida a un trabajo compositivo muy diversificado, parte del cual permaneció inédito después de su muerte. Sergio Pujol, historiador, docente e investigador del CONICET, dice que las composiciones de Rovira despliegan una paleta de ritmos tan variadas como sorpresiva, jazz, vals o malambo, y que Majó Majú, que estamos escuchando, a ver cómo suena. Bueno, que Majó Majú es una virtuosa aplicación del contrapunto y el fugato a una idea tanguera. Las creaciones de Eduardo Rovira, especialmente las llevadas a disco entre 1963 y 1970, sostiene esto Sergio Pujol, son prueba irrefutable de su talento. Y cierra el concepto Pujol. Cuesta entender que haya tan pocos intentos por incorporarlas al repertorio de la música de Buenos Aires. Uno de esos intentos vino desde Bélgica. El contrabajista argentino Ariel Eberstein formó el Quinteto Sónico, en un claro homenaje a Eduardo Rovira, junto a compañeros de la Filarmónica de Bruselas. Cerramos este recuerdo con Que lo paren, de Eduardo Rovira, interpretado por el Quinteto Sónico. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. Arrancamos el segundo bloque desde la gente. Ya lo estamos viendo ahí a través del vidrio a Juan Carlos Junio, que en unos minutos más va a estar sentado aquí en esta mesa. En este bloque nos vamos a dedicar a Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia y uno de los intelectuales más agudos de Latinoamérica. Linera estará presente el próximo martes desde las 18:30 en la sala Gorostiza de la Feria del Libro, presentando precisamente el libro que acaba de publicar el Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, junto a la Universidad Nacional de General Sarmiento. En ese libro se compila un extenso conjunto de conferencias, entrevistas y conversaciones públicas sostenidas por García Linera. Los compiladores fueron nuestro politólogo de cabecera, uh-huh. Se nos infla el pecho, ¿no? Sí. André Zeyman y su colega Ramiro Parodi, quienes obviamente serán de la partida el próximo martes en la Feria del Libro, junto a Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Junio dice que sí, desde allá dice que sí, que va a estar. ¿Sí? Va a estar. También participará de la presentación del libro Gabriela Dicker, que es la rectora de la Universidad General Sarmiento, y la docente Natalia Romé. Pero dejemos que sea el propio Andrés Zeyman quien nos cuente sobre el libro. Esta semana que pasó se hizo el lanzamiento del libro Álvaro García Linera, Para los que vendrán, crítica y revolución en el siglo XXI, un libro en el cual intentamos recuperar buena parte de la producción teórica, intelectual del ex vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia durante los años en que precisamente cumplió esa función. El libro busca recuperar las reflexiones de García Linera acerca del legado y la experiencia de los gobiernos progresistas en América Latina, ponderando el momento específico de la reflexión teórica, intelectual, de una práctica política tan intensa como ha sido la de García Linera durante los años de vicepresidente del gobierno de Evo Morales al frente del Poder Ejecutivo boliviano. El libro está organizado en cuatro partes en las cuales se organizan las conferencias. La primera, dedicada al marxismo y al modo de comprender el marxismo de Álvaro García Linera, que es un marxismo situacional, como bien explica en el libro. La segunda parte, titulada Lecciones de batalla, que tiene que ver con reflexiones de García Linera acerca de la coyuntura boliviana y latinoamericana. En tercer lugar, una parte dedicada a la teoría política, en particular a los conceptos de Estado y de democracia, que son dos conceptos que García Linera desarrolla ampliamente en el conjunto de su obra, no solamente durante este periodo de reflexión intelectual al cual refiere el libro. Y en cuarto lugar, una parte dedicada al concepto de hegemonía, un concepto fundamental en la práctica política de la transformación social en el siglo XXI. Así que bueno, ese es un poco los temas y los problemas del libro. Espero que sea de mucho interés para los lectores y las lectoras. La compilación del extenso conjunto de conferencias y entrevistas sostenidas por Álvaro García Linera, sistematizados, como recién comentaba Andrés Zeyman, conforman una obra, nos atrevemos a decir que es monumental. Y a través de esta obra es posible seguir el hilo de un pensamiento comprometido, sustentado en una sólida formación teórica, y que asume el reto de la creatividad para responder a los cambios de época. Son discursos atrapantes de un orador que va explicando de manera absolutamente comprensible cuestiones que muchas veces son muy complejas. Va como muestra de esto, que recién decía Ernesto, un fragmento de una intervención reciente de Álvaro García Linera en el Centro Cultural de la Cooperación. En esa charla planteó una cuestión crucial en la política de nuestros días. Es el límite entre lo que es posible y lo que no. Escuché con atención que es imperdible. ¿Qué es lo posible? ¿Qué marca la frontera de lo posible y la apertura de lo imposible? Hay ciertas cosas objetivas. Está claro que, en términos físicos, anular la ley de la gravedad no es posible. En un laboratorio uno puede crear condiciones de vacío que anule la ley de la gravedad, pero es un laboratorio, es meramente un experimento circunscrito. Pero en el ámbito universal, planetario, objetivo, no es posible anular la ley de la gravedad. Pero lo social no tiene esas reglas. Lo posible y lo imposible en lo social no está fundado en hechos objetivos, no es resultado de un hecho objetivo. Está condicionado por objetividades, pero no es un hecho objetivo. En la vida cotidiana, lo imposible son ataduras mentales y en algunos casos castramientos mentales. Y entonces, muchas veces la sociedad se presenta como un mecanismo de encuadramiento de las personas. Hay que volverlos disciplinados, reglamentados, sensatos, racionales, lógicos. Y lo que escapa de eso son locos o son locas, son, llega el momento, subversivos. Pero ¿a quién le conviene la sensatez? ¿A quién vive bien? ¿A quién no tiene muchos problemas? Pero lo malo es que nuestra sociedad es que la sensatez de pocos es la angustia de muchos. Y sin embargo, hay momentos en que esto que lo repetimos cotidianamente con el cuerpo, con las palabras, con los gestos, se quiebra. Son los momentos de ruptura cognitiva, movilizaciones sociales, acciones colectivas, que quiebran el terreno de lo sensato, lo fisuran. Y a partir de esas fisuras emerge la conquista de lo imposible. Y si esas fisuras se agrandan, lo imposible se vuelve posible. Hace 20 años, en mi país, Bolivia, era metafísicamente imposible que un indígena sea gobernante. Porque a lo largo de siglos y de siglos pues se habían instruido, nos habían dicho, nos habían organizado y hecho pensar de que el indígena no tiene capacidad. Hace 300 años no tenía alma para los españoles. En la República no era capaz. Y había que educarlo como un niño para volverlo capaz a lo largo de siglos. Y eso lo repetía el que gobernaba y muchas veces lo repetía el que era gobernado. Se veía a sí mismo como incapaz. Y al momento de enfrentarse al poderoso, la presión de 400 años de imposición le dominaba el cuerpo. Más allá de la razón, algo lo gobernaba y lo volvía cabizbajo. No miraba a los ojos, miraba al piso, tartamudeaba al momento de enfrentar. Pero en un momento eso se quiebra. En un momento de euforia colectiva eso se quiebra. Y sale un indio que le dice a un gringo, presidente de entonces, Sánchez de Lozada, le dice, yo voy a hablar de presidente a presidente. ¿Pero cómo? Tú eres el mesero, tú eres el barrendero, tú eres el albañil. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué locura te ha pasado para decir voy a hablar de presidente a presidente? Era el momento de una ruptura cognitiva. La virtud de la acción colectiva es eso. La virtud de la marcha, de la asamblea, de la insurrección, de los levantamientos, de los bloqueos, de los paros, de las huelgas, es que no solamente es un acto corporal de las personas manifestando una protesta, sino son actos que están fisurando lo posible y están convirtiendo lo imposible en posible. Una revolución es ante todo una explosión cognitiva. Luego es un hecho práctico, luego son medidas, pero primero ha sucedido en la mente la revolución para que luego se convierta en acto, en práctica, en decisión, en discurso, en narrativa, en poesía. Pero antes tiene que haber habido un quiebre en la mente que ha extendido la frontera de lo posible hacia cosas que eran imposibles. Lo primero es un quiebre cognitivo propio, decía García Linera, una explosión cognitiva que extienda la frontera de lo posible hacia cosas que eran consideradas imposibles, o mejor, cosas que nos dijeron que eran imposibles de cambiar. García Linera en el próximo corte habla de la experiencia de su país y de su propia experiencia cuando formó parte del gobierno. No es él el que extrapola ese concepto a nuestro país, pero qué bien haríamos en tomar ese concepto, adaptarlo, modelarlo a nuestra realidad y hacer algo con él, ¿no? Escuchemos a García Linera. Durante mucho tiempo nos dijeron, no es posible afectar el libre mercado. No es posible afectar las ganancias de las personas adineradas porque es gracias a esas ganancias de las personas adineradas que ellos invierten y generan trabajo. Leemos a Marx y sabemos de que la ganancia de esa persona es el trabajo de miles de trabajadores. Pero en el discurso cotidiano, en las series que vemos en la tele, en el comentario de algún analista en la radio, en la representación en la televisión, en el texto que leemos en la academia, se nos dijo que hay generación de riqueza cuando las personas que tienen dinero invierten, contratan. Se nos dice que las leyes naturales del mercado son las que van a regular el flujo y reflujo de la oferta y la demanda. Son las leyes naturales del mercado las que van a permitir que uno aproveche oportunidades, nichos de oportunidades le llamen, o que tenga que cerrar leyes del mercado porque no son competitivos, porque no son rentables, estructuras del Estado en manos de gente inepta, gente incapaz, gente que no es competitiva, vagos que solamente ganan un salario sin hacer nada. Y eso a lo largo del tiempo se nos presentaba y se nos mostraba como si fuera la ley natural de la economía. Pero llega un momento en que esas leyes naturales de la economía se quiebran. Se quiebran muchas veces por fuerza de los de abajo y a veces por necesidad de los de arriba. En Estados Unidos, el año 2008 y el año 2020, el ente emisor de dólares, la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, se ha dedicado a imprimir billetes. ¿Para qué? Para salvar la quiebra de los bancos. Se nos había dicho que el Estado era un muy mal administrador y que la economía se regía por las leyes del libre mercado planetario. Pues resulta que para salvar las barrabasadas que han hecho, tuvo que aparecer el Estado para salvarlos. Resulta que las leyes del mercado funcionan cuando les va bien a los poderosos. Y las leyes del mercado pueden ser violentadas, violadas, retorcidas, maltratadas, guardadas, cuando los mismos poderosos necesitan del Estado para proteger sus intereses. Un ejemplo de lo que para un momento es imposible, bajo ciertas circunstancias se vuelve posible. Igualmente desde abajo. Se nos decía que no había que cobrar muchos impuestos, porque al cobrar muchos impuestos nos decían eso nosotros. Oigan, no se les ocurra cobrar más impuestos a las petroleras, porque esas petroleras que nos traen capital, tecnología, gente con conocimiento, sabiduría, se van a ir de Bolivia y no van a poder, no va a haber petróleo y gas, y entonces hay que contentarnos con que de la producción bruta el 18% se quede en Bolivia y el 82% se vaya al extranjero porque es el pago por su esfuerzo, por su inversión y su riesgo. Y viene un campesino y dice simplemente, ah, ustedes nos cobran 18 para Bolivia y 82 para ustedes. A mí se me ocurre que lo vamos a invertir. No había ninguna justificación técnica. No había algún dato estadístico para eso. Simplemente me da la gana. Y así fue. Le dimos la vuelta al del 18-82, Estado 18-82, empresas, y Evo le dijo, bueno, ahora, porque me da la gana, voy a hacer 82 para el Estado y 18 para las empresas. Lo que hasta hace un día era imposible, una locura, una extravagancia de un lunático, resulta que era posible. El primero de mayo del 2006, convertimos el 18-82 en 82-18. Y lo que era imposible, se vuelve posible. Y las petroleras no se fueron, la inversión no se fue. Lo que se fue una ganancia abusiva y extraordinaria de un país pequeño y pobre. Y ese 82% que se quedó en Bolivia, lo usamos para hacer carreteras, construir escuelas, construir hospitales, subir el salario de los trabajadores, y la economía no se derrumbó. Funcionaba. Un campesino que no ha pasado por la academia, que no ha ido por Harvard, que no tiene el conocimiento de lo que es la gestión del Estado, resulta que convierte a ese Estado boliviano de tener un tamaño de 8.000 millones de dólares, 2006, al 2010 tener un tamaño de 30.000 millones de dólares. Y el mercado seguía funcionando, la banca seguía funcionando, la inversión seguía llegando, y el 30% de los bolivianos dejaron de ser pobres. El 30% en una década. Lo posible es un producto cultural. Es un producto de ataduras mentales o de rupturas y revoluciones mentales. Lo posible es un producto de ataduras mentales o de rupturas y revoluciones mentales. Gran definición, ¿no? De García Linera. Conceptos como estos se encuentran en una obra cuidada, rigurosa, curada por dos jóvenes investigadores convencidos del valor público de la praxis intelectual. Uno de ellos, Andrés Seymann, es quien nos invita a la presentación. El próximo martes 3 de mayo a las 18:30 horas en la Feria del Libro de Buenos Aires vamos a presentar el libro Álvaro García Linera para los que vendrán, crítica y revolución en el siglo XXI. Vamos a estar presentes en la presentación del libro junto con el propio Álvaro García Linera, el director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio. Así que esperamos que les resulte interesante y que puedan asistir a la presentación de este libro, Álvaro García Linera, para los que vendrán, crítica y revolución en el siglo XXI. Reiteramos entonces, martes a las 18:30 en la Sala Gorostiza de la Feria del Libro, con la presencia de Álvaro García Linera, presentación de Crítica y Revolución en el siglo XXI. Y atención, lápiz y papel. Tengo acá, lapicera puede ser en vez de lápiz. Sí, señor. Lapicera y papel entonces, tomar nota. Los que quieran concurrir, ¿no? Sí. Pueden reservar su entrada. Ah, mira. Pueden reservar su entrada en el siguiente correo electrónico. Ahora toman nota, ediciones@centrocultural.coop. Apúrate porque se agotan. Se agotan, así es, sí. ediciones@centrocultural.coop. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Danza en el Centro Cultural de la Cooperación. Los jueves se presenta La Sombra de una Nube. Un grupo de refugiados encerrados en un espacio entre fronteras atraviesa la terrible disyuntiva de regresar sobre sus pasos y volver al terror, o avanzar hacia el rechazo que les aguarda del otro lado de la línea fronteriza. Los días pasan y el odio que late en las palabras y en las decisiones genera en ellos cicatrices permanentes. Las personas se vulneran y los cuerpos se dañan. La Sombra de una Nube, con dramaturgia de Pehuen Gutiérrez y David Señorán, se presentan los jueves a las 20:30 con entradas a 800 pesos en la Sala Solidaridad del CCC Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicoop.coop. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicoop.coop o a través de Credicoop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Como vendimos en el primer bloque, la columna de géneros hoy se la dejamos a Marta Gaitán, nuestra compañera desde la provincia de Córdoba. El tema es las nuevas masculinidades. Bienvenida, Marta. Ojalá que aparezca más seguido. Hoy decidimos tener una aproximación a una temática que nos interesa, que es un emergente necesario, una teorización de diálogos, investigaciones, una biblioteca con espíritu crítico aliada a los feminismos. Estamos hablando de las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades buscan respuestas a problemas de violencia y desigualdad. Nos ayudan a pensarnos y pensar el rol de los varones. Pensar qué es ser varón. Ser varón, como una construcción social, seguramente ha sido diferente según las épocas y no siempre fue lo mismo ni lo será. Por eso, las nuevas masculinidades están ocupándose de redefinir esta continua transformación en movimiento. traemos una de las tantas voces que conceptualizan sobre nuevas masculinidades. Luciano Fabbri es licenciado en Ciencias Políticas e integrante del Instituto de Masculinidades de Rosario. En un abordaje integral en reflexiones y charla abierta sobre pedagogía para las nuevas masculinidades, estuvo desarrollando algunos conceptos. Toda política, política pública, política pedagógica, sea cual sea, digamos, esa política que querramos construir, incluso una política comunicacional, una conversación como puede ser esta, tiene que tener una caracterización del contexto en el que está interviniendo, ¿no? Para alcanzar cierta efectividad. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en qué contexto queremos trabajar con los varones, tenemos que comprender que es un contexto particular, atravesado por una masificación y radicalización de las interpelaciones feministas hacia los varones y a las masculinidades, y los feminismos siempre interpelaron a los varones en la reproducción de privilegios, prácticas violentas o desiguales, pero del 2015 a esta parte, ni una menos mediante, estas interpelaciones son cada vez más importantes, ¿no? Son cada vez más transversales, llegan a todos los ámbitos sociales, provocan diversas reacciones, generan incomodidades, generan malestares, y de algún modo eso es parte de lo que tenemos que tener como en consideración a la hora de pensar a qué varones les estamos hablando, ¿no? En el sentido de que difícilmente haya varones que hoy se puedan permanecer indiferentes a la interpelación de los feminismos. Y en función del proceso previo de reflexión que puedan haber hecho, su reacción ante esta interpelación va también a ser muy, muy diversa. En ese sentido, yo lo que digo es que más allá de las diferentes reacciones hay algo en común, un denominador común que nos atraviesa en general a los varones y mucho más a los varones cisgénero en este contexto. Cuando digo cisgénero me refiero a aquellas personas que fuimos asignadas a un género en función de la genitalidad con la que nacimos y que nos identificamos con el mismo género que nos asignaron al nacer. Cis, el prefijo cis significa del mismo lado, es un concepto elaborado por los activismos trans. Luciano Fabbri habla sobre la caracterización y el contexto para trabajar con los varones. Las reacciones de los varones y género a las interpelaciones feministas pueden ser muy diversas entre sí, pero tienen un denominador común, que es el desconcierto. Que la desorientación, de algún modo, es un síntoma de la época que nos atraviesa a los varones. No sabemos qué hacer ante la interpelación de los feminismos, ¿no? Esto que se manifiesta de forma discursiva muy de sentido común, de ya no podemos decir nada, ya no podemos hacer un chiste, ya no sabemos cómo seducir o cómo encarar. De algún modo son manifestaciones más corrientes o más vulgares de esto que estoy tratando de describir como un análisis de coyuntura, ¿no? Los varones estamos desorientados ante las interpelaciones de los feministas. Ahora, la masculinidad en general no se lleva muy bien con la desorientación. ¿Por qué? Porque nos dicen, como parte de ese mandato de la masculinidad, es la certidumbre, ¿no? La certeza, la solidez. Por más que no tengamos mucha idea al respecto, al menos solemos aparentar que la tenemos. En este caso, se nos queman todos los papeles. Ante la agudización, la radicalización de esa interpelación feminista, sentimos que ese guión que nos asignaron, en el que nos educaron, en el que nos socializaron, está siendo criticado, que muchas de las prácticas que antes entendíamos naturales o normales hoy son verbalizadas y denunciadas como formas de violencias, que muchas de las prácticas a las que estábamos acostumbrados en nuestros grupos de socialización masculina hoy están siendo interpeladas como prácticas de complicidad machista, que muchas de las formas de seducir y de manejarnos sexoafectivamente en nuestros vínculos estaban normalizadas y empiezan a ser denunciadas como formas de acoso o de abuso o al menos de vulneración de la reciprocidad y el consentimiento. Y eso genera mucha inestabilidad. De algún modo el piso sobre el que siempre nos paramos los varones está siendo sacudido. Además de hablar de denominadores comunes, Luciano Fabbri habla sobre tres reacciones que tienen estos varones que reciben este discurso de sentido común. Escuchemos las reacciones ante las lógicas incomodidades. Y creo que ante eso podemos pensar en diferentes reacciones. En términos muy generales, yo caracterizo tres reacciones posibles. Una reacción más defensiva, ofensiva, de parte de aquellos varones que sienten que su posición está siendo amenazada y que reaccionan recrudeciendo la violencia machista, los intentos de disciplinamiento de las mujeres, de las feminidades y las disidencias, para que sus privilegios, para que el statu quo no se vea amenazado, ¿no? Estos varones, en general, son varones enojados, que van forjando un sentido común antifeminista y que de algún modo alimentan también las filas de los sectores más conservadores y reaccionarios, antiderechos, a los avances en términos de transformaciones sociales que propone la agenda de políticas de género, ¿no? Han recibido estímulos y discursos que les permite explicarse a sí mismos y hacia otros esa frustración a partir de encontrar un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio es el lobby feminista, la ideología de género, y todo eso a lo cual se resisten sin saber muy bien de qué se trata, pero que de algún modo les permite dar cuenta de esas emociones que los atraviesan. Te invitamos a profundizar cuáles son los otros dos tipos de reacciones a las que se refiere Luciano Fabbri, dónde se encuentran algún grado de frustración en las emociones que atraviesan, dónde también se encuentran chivos expiatorios o reacciones elusivas extensivas. En un segundo lugar, yo hablo de una reacción defensiva elusiva. Es decir, a diferencia de la anterior, no es ofensiva, es elusiva porque si bien de algún modo legitima algunos de estos discursos provenientes de los feminismos, legitima que existe violencia machista, que existe desigualdad de género, es este discurso de yo no soy eso, no todos los hombres somos eso, no los coloquen en la misma bolsa, existe la violencia, pero la violencia siempre es el otro, ¿no? El machista es el femicida, el machista es el violador, yo no cometí femicidios, yo no violé a nadie, ergo yo no soy machista, ¿no? Y en un tercer lugar, me parece que hay que habitar una posición que intenta correrse de la posición defensiva, ¿no? No por eso es una posición que tenga claro qué es lo que hay que hacer, es una posición también atravesada por la desorientación y por la incertidumbre, pero de algún modo esta posición invita a abrazar esa incomodidad, a saber que, de algún modo, lo que tenemos que transitar los varones en este contexto histórico de transformaciones feministas es la incomodidad. Para seguir escuchándolo, podés buscarlo en YouTube, así como Masculinidades Luciano Fabbri. Cerramos este informe sobre nuevas masculinidades escuchando a Residente Desencuentro. Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer. Tú te duermes en mi hoy, yo despierto en tu ayer. Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir. Yo quiero llegar cuando tú te quieres ir. Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte. Hasta las estrellas usan telescopios pa' buscarte. Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades, eventualidades, choques estelares, la casualidad de poder vernos se escapa. Somos diferentes cielos en un mismo mapa. Échale sal al café, no está mal ir a probar. Tenemos la misma sed con distinto paladar. Y tú aquí y yo allá, y yo aquí y tú allá. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente.

Hay cosas que voy agregando yo, pero la nota es básicamente la de Estefanía Santoro. Por ejemplo, dice, un mate cocido con una galletita de agua o un cereal de tercera marca, eso desayunan les pibes en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Y el almuerzo es todavía peor, tortillas de verdura sin verdura. Medallones de pescado con más almidón que proteínas y productos ultraprocesados para bebés de un año. Estos son algunos de los resultados a los que llegaron las cooperadoras y comunidades de las escuelas cuando fiscalizaron el servicio de comedores escolares vigente en la ciudad de Buenos Aires desde hace 30 años. Sí, yo vi algunos posteos de... algunas fotos en Twitter, las fotos son terribles, pollo crudo. Sí, las imágenes... Verduras no, arroz sí. Los alimentos listos para consumir en las escuelas presentan características organolépticas, color, olor, sabor y textura inadecuadas. Bueno, la nota sigue con datos específicos de alimentos analizados en diversas escuelas, los lees y es increíble, aunque a esta altura del partido ya nada debiera ser increíble. La lectura obligada para padres, madres que tienen sus hijes en estas escuelas. ¿Dónde lo encontramos? Insistimos en www.citrica.com. Yo tengo acá otra noticia, en este caso es un artículo muy interesante que se entrecruzan temas como políticas públicas, como cooperativas, trabajo, cuidados y géneros. El trabajo lleva por nombre las cooperativas de cuidados en Argentina, una mirada desde la política pública. Allí leemos que en los últimos años en la Argentina están emergiendo y consolidándose cooperativas de trabajo dedicadas a brindar servicios de cuidado y socioasistenciales a personas con diversos tipos de dependencia y vulnerabilidad. Hablamos de adultos mayores, primera infancia, personas con discapacidad. Estas surgen en forma autogestiva y es en respuesta a la necesidad de trabajo de diferentes grupos comunitarios, especialmente mujeres, que se autoorganizaron para resolver estas necesidades, ocupando de esta manera un ámbito de provisión de servicios que se encuentra en crecimiento y frente al cual el Estado no logra generar todavía políticas públicas adecuadas. Simultáneamente, estas organizaciones están dando respuesta a una problemática social creciente, que es el cuidado de personas parcial o totalmente dependientes. Frente a lo novedoso de estas organizaciones, un grupo de universidades públicas, hablamos de la de Quilmes, 3 de Febrero y Chubut, generó colectivamente un proyecto de investigación aplicada. El eje principal es articular la producción de conocimiento junto al acompañamiento en el proceso de conformación de estas cooperativas. Y claro, por supuesto, están las conclusiones. Una de esas conclusiones podemos leerla y dice... El modelo cooperativo al cuidado está siendo una respuesta valiosa de organización y gestión inclusiva, democrática y solidaria, sostenible y ética frente a la insuficiencia de políticas públicas y a la mercantilización del cuidado. Vemos entonces que se trata de una experiencia válida desde la dimensión social, económica y cultural. Si te interesa este tema, búscalo en www.revistas.untref.edu.ar. Para, me perdí. ¿Cómo es? Todo este informe sí. Está en la página de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero. Sí. ¿Cómo se ingresa? Sí. www.revistas.untref.edu.ar. ¿Y no hay una más fácil? Sí. Agarrás el buscador, el que tiene la doble O, el GOO. Sí. Y pones las cooperativas de cuidados en la Argentina, una mirada desde la política pública. Las cooperativas de cuidados en la Argentina, una mirada desde la política pública. Gracias. Muy bien, y yo voy con una última. Ay, se me fue de la pantalla. Esperen, dame un segundo. Una que de la revista Acción, ahora en su forma totalmente digital, por eso dame un segundo que la busco. Esto no pasaba con el papel, ¿verdad? Claro, eso es cierto. Ahí tienen toda la razón del mundo. Para, es acción.coop. Acción.coop. ¿Apareció? Ahí estoy, perfecto. Voy con una nota, con una entrevista que le realizaron al escritor Pablo De Santis a propósito de la inauguración de la Feria del Libro. Ajá. Bueno, el periodista Osvaldo Aguirre lo lleva a hablar de las formas que tiene De Santis de crear y escribir, sobre sus lecturas de los libros de Agatha Christie, de su novela Academia Belladonna y varios temas más. Escuchemos un fragmento de esa entrevista. Yo siento que cada vez que escribo un libro hay algo en la construcción de estos espacios imaginarios que tiene que ver con eso. Por otra parte, me parece que siempre escribir es como crear un mundo imaginario, ¿no? Por más que sea el mundo real. A mí nunca me atrajo la ficción realista, repetir las cosas tal como son, ¿no? Siempre inventar. Y creo que me quedé un poco fijado al mundo de las viejas novelas policiales, la de Agatha Christie, al mundo de también de la televisión, de cuando era blanco y negro, ¿no? Y había programas como Los Vengadores. Y yo creo que esta novela es como una especie de... las novelas son un poco como sueños donde uno toma algunos elementos de la realidad y de la fantasía y los aparecen en otro orden. O sea, siento que fui a hacer mi primera nota, que me la publicaron sin haber estudiado nunca periodismo. Me puse a hacer historietas sin haber visto nunca un guión de historieta. Y nunca, de hecho, nunca vi ningún guión de historieta. Y después también hice para cine sin haber visto nunca un guión de... Siempre son, siento que las cosas son lo que uno se imagina que son, ¿no? Siempre tuve esa especie de conciencia de mi cierta falta de técnica o de lenguaje específico vinculado a estos géneros, ¿no? De hacer las cosas de manera más intuitiva que profesional, ¿no? La entrevista que Osvaldo Aguirre le realizó al escritor Pablo de Santis puede verse o bien puede leerse en www.acción.coop. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Las reflexiones de García Linera sobre los procesos políticos que atravesaron la región en los comienzos del siglo XXI son una forma de unificar, al menos en parte, la historia de los sectores subalternos, así como de conjurar la dispersión a la que las clases dominantes buscan conminar esa historia. Este trabajo se propone contribuir a la reconstrucción de esa trama histórica plebeya, mantenerla viva, evitando su disgregación y relanzando su potencia política. Convertir estas conferencias en libro produce una obra singular, un archivo del presente que es memoria, narración, disputa interpretativa y labor crítica. Un archivo que se dispone a narrar las luchas realizadas para ponerlas a disposición de otras y otros, pero también un archivo es un modo de reconocer los obstáculos, lo que no se pudo. Las derrotas políticas pasadas no requieren la vibrante poesía de un mundo melancólico, sino la comprensión de lo ocurrido para volver a iniciar la lucha por la transformación. María Pía López. Acabamos de leer un fragmento del prólogo del libro Álvaro García Linera para los que vendrán, Crítica y Revolución en el siglo XXI, compilado por Ramiro Parodi y Andrés Zeyman, libro que se consigue en estos días en el stand del Centro Cultural de la Cooperación, que es el 802 del Pabellón Verde de la Feria del Libro. También se puede adquirir vía online en la página del CCC www.centrocultural.coop. Y si no lo podés comprar, desde el lunes pasado ya lo podés descargar en forma gratuita también desde la página del CCC. Reiteramos, centrocultural.com. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Efemérides. Que se queden quietas. Que no digan nada, eso es lo que quieren. Que no digan nada, pero ellas pasan, solamente pasan. con las manos juntas, las cabezas blancas. Y sí, desde que aparecieron en la escena pública hace 45 años, al poder le encantaría que ellas, las madres de Plaza de Mayo, se quedaran quietas, que no digan nada. Con las manos juntas, las cabezas altas, todo el pueblo viene a saber qué pasa. Todo comenzó cuando Azucena Villaflor, una de las madres que buscaba desesperadamente a su hijo desaparecido durante la última dictadura, les planteó a otras madres que estaban en la misma situación: individualmente no vamos a lograr nada, vamos todas a la plaza. Y así lo hicieron, cuando todo era terror en el país. Fue el 30 de abril de 1977. Hace 45 años iniciaron juntas el camino de búsqueda de justicia, de lucha colectiva, de organización. Y lo más jugado que hicieron fue llevar esa protesta al centro político de nuestro país, nada menos que a la Plaza de Mayo. No fue a escondidas en alguna casa oculta, no fue en una parroquia progresista, ni siquiera fue en la puerta de los tribunales, no. Fue en el mismo lugar en el que se gestó la Revolución de Mayo, o en donde se realizaron las concentraciones más populares en apoyo de los líderes políticos de nuestro país, la Plaza de Mayo. Ahora, ¿cómo hicieron estas mujeres para vencer el miedo en una sociedad que estaba paralizada por el terror dictatorial? Va a responder a esta pregunta Ulises Gorini, autor de esos indispensables libros La rebelión de las madres, que en un primer tomo relata minuciosamente y analíticamente la historia de las madres de Plaza de Mayo, y en La otra lucha, que es el segundo tomo. Bueno, decíamos, presta atención al análisis que hace Ulises Gorini. Yo no sé en realidad si superaron el miedo. Lo que sé es que con miedo o sin miedo, las madres de Plaza de Mayo se instalaron frente a la Casa de Rosada e interpelaron a la dictadura como nadie, ningún sector ni ningún otro grupo lo había hecho hasta ese entonces, y mucho menos con esa, de esa manera tan directamente. Quizás la respuesta obvia es que eran madres, ¿no? La respuesta obvia es que una madre está dispuesta a todo por su hija o su hijo, para salvar a su hijo o a su hija. Sin embargo, esa obviedad oculta algo importante, muy importante, y es que no todas las madres de desaparecidos ni los familiares de desaparecidos se convirtieron en madres de Plaza de Mayo. Al contrario, se trata de un pequeño grupo desde el punto de vista cuantitativo y en relación a la totalidad de víctimas de la represión y de la desaparición forzada de personas. Mirá, una vez, hace muchos años, después de un levantamiento cara pintada, me tocó hacer una nota en Tilcara, porque allá había ocurrido un hecho muy singular. Un cura, el padre Eloy Roy, le había colocado el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo a la Virgen Dolorosa de Tilcara. Era un tema muy interesante, el clima del país era terrible, había retornado el miedo, había temor a un golpe de Estado, a una regresión en aquel momento de los levantamientos carapintadas contra el gobierno de Alfonsín, y este hombre había tenido el coraje de realizar ese gesto en medio de la misa de Pascua, el domingo de Pascua de 1987. Fui a verlo, a entrevistarlo, porque se había provocado un escándalo en Tilcara. Quienes lo habían apoyado eran sobre todo las mujeres de los pueblos originarios de la zona. Y yo me preguntaba por qué y cómo esas mujeres habían apoyado a ese cura, de qué manera habían comprendido el gesto de ese cura, de qué manera esas mujeres se relacionaban o conocían la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Fui allá y me acuerdo que el padre Eloy, que ya falleció, me contaba que en esa zona desaparecen chicos y era un fenómeno de ese momento, pero era un fenómeno también muy antiguo, de muchos siglos incluso, donde había una leyenda sobre los niños desaparecidos. Bueno, entonces él me decía que las madres de los pueblos originarios a veces se acercaban a la parroquia con una prenda del chico, con un zapatito, con un pulovercito, y me dice el padre Lori, con palabras que nunca voy a olvidar, como si Dios fuera un buen sabueso que oliendo esas prendas pudiera seguir el rastro de esos chicos, ¿no? Y el padre Lori entonces les explicó a esas mujeres lo que habían hecho las madres en cuanto a la búsqueda de sus hijos. Entonces el padre Eloy las instaba a organizarse. Y desgraciadamente, dice él, nunca logró que más allá del amor materno, más allá de que venían a la iglesia y le pedían al cura hacer algo, nunca logró, me dijo el padre Eloy, que esas mujeres se organizaran como se habían organizado para luchar las Madres de Plaza de Mayo. Es decir, la maternidad no bastó, ni en el caso de la desaparición forzada de personas, ni en el caso de Tilcara. Es un paso más allá. Hay muchas formas y prácticas de la maternidad. Hay una forma y práctica de la maternidad que impidió a muchas mujeres luchar. Me acuerdo en plena dictadura cuando un capellán castrense de un regimiento de San Luis, Padilla, de apellido Padilla, decía: yo no me imagino a la Virgen María gritando y vociferando en la Plaza de Mayo. Las madres distorsionan la idea de la maternidad. Justamente lo que está poniendo en juego ese capellán castrense era una práctica y una representación de la maternidad que en realidad ata a la mujer al hogar y le impide instalarse en una lucha política. Esto es lo que hacen las madres, no solo vencer el miedo o con miedo instalarse en la plaza y combatir a un enemigo ya desde un punto de vista político, incluso más allá del amor materno. Porque aquellas madres que no pudieron luchar no es que no amaban a sus hijos, es que había prejuicios, es que había terror, es que había impedimentos que bloquearon la posibilidad de esas mujeres de lucha. Buen concepto el de Ulises Gorini. No eran solo madres, son madres que distorsionaron la idea de la maternidad. Esas mujeres que primero se encontraban los sábados, pero notaron que había poca gente. Luego pasaron a los viernes, pero rápidamente una de ellas dijo: no es un buen día, el viernes es día de brujas. Y desde entonces pasaron a encontrarse los jueves. En los inicios no caminaban, no marchaban. Simplemente se reunían cerca de la pirámide de Mayo, pero como estábamos en dictadura y había estado de sitio, las reuniones estaban prohibidas. Así que cuando la policía comenzó a gritarles «circulen, circulen», ellas, resignificando la orden, empezaron a circular y a girar en torno a la pirámide. Entre el 8 y el 10 de diciembre de ese mismo 1977 en que habían empezado a reunirse, un grupo de familiares y de militantes de organismos de derechos humanos fueron secuestrados. Entre ellos, entre ellas, se encontraban tres madres de Plaza de Mayo: Esther Careaga, María Bianco y quien más había hecho para organizar a las madres, Azucena Villaflor. Y ni esa amenaza las detuvo. Así analizaba esa valentía cívica el historiador y escritor Osvaldo Aya. A las madres hay que medirlas por su epopeya, por su increíble coraje civil en los tiempos de las dictaduras. Eso es lo que vale. Esas mujeres que salieron a la Plaza de Mayo al día siguiente, a pesar de que las tres primeras habían sido detenidas y arrojadas vivas al mar desde aviones, hay que tener coraje para hacerlo. para hacer salir de nuevo y seguir luchando. Yo las conocí cuando vinieron a Alemania, venían cada 6 meses y las conocí bien en su forma de vivir, en su forma de ser, en su humildad y en su pasión por reivindicar a sus hijos. Quizás la historia de las Madres de la Plaza sea conocida por muchas y por muchos, pero nunca debemos cansarnos de repetirla, casi como un mantra, porque tal como sostenía recién Osvaldo Bayer, a las madres hay que medirlas por su epopeya, por su increíble coraje civil en los tiempos de la dictadura. Y en esta evocación, en este aniversario número 45 de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, no hablamos todavía del pañuelo. Sabemos que el primero fue un pañal de sus hijas e hijos en la cabeza cuando los pañales eran de tela. Eso lo implementaron para reconocerse entre sí en una marcha a Luján. Hoy ese pañuelo es un símbolo enorme. Cuando las madres le entregaron ese símbolo, ese pañuelo, a Horacio González, él lo agradeció con un discurso extenso. Escúchalo, prestale atención. Un famoso escritor del siglo XIX, francés, declaró el temor ante la página en blanco. Se trataba de una forma festejable del miedo ante lo incógnito de lo que allí se podría escribir. Los pañuelos blancos de la Madre de Plaza de Mayo significan lo opuesto y lo complementario de esa blancura. En los pañuelos de las madres ya ha sido escrito todo. Si hay que sentir angustia, es por todo lo que allí está escrito, y que sin embargo no ofrece signos visibles de escritura que faciliten la interpretación. Como sabemos, pueden permitirnos leer un nombre bordado con delicadeza, en letras azules que forman una insignia que nos es familiar por sus colores, que finalmente, como se dice en el más famoso poema nacional, son los colores de una pena extraordinaria. Por eso el pañuelo desciende de una bandera que conocemos bien. Y cuando leemos un nombre, es un nombre embanderado, que sobre la cabeza maternal hace flamear su ausencia. Quizás una ráfaga inquieta de viento permite imaginar que esos nombres de muchachos y muchachas nos visitan para preguntarnos por ellos en nosotros. Es así que el color blanco, potencialidad de todos los demás colores, ha exigido en la Argentina la forma del pañuelo maternal, la señal propiciatoria de la imaginación política y el sentimiento de búsqueda inagotable del hijo que no está. ¿Qué se sabe de ese hijo? Se sabe todo y no se sabe nada. Pues cuando se sabe todo aparece la imagen más sufriente, que se desearía apartar, y cuando no se sabe nada aparece la figura de un dolor inconsolable, que también se intenta alejar. Por eso el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo es el nácar más brillante de la congoja argentina. Está dentro de la historia nacional y también la excede. Pero ahora quisiera terminar invocando a otro autor, un argentino para el que parecería que su época ya ha pasado. Y sin embargo, al releerlo, siempre lo encontramos de pie. Se trata de Julio Cortázar. Hablaba de cuando el viento arrecia sobre las velas de una embarcación. Se podría considerar entonces que se genera allí un nudo bélico, pero bélico de velas, no de ofensa o agresividad. Un nudo bélico con B corta, esto es, el punto máximo de resistencia que en un punto específico oponían las velas al poderoso soplido entrecruzado de los vientos. El pañuelo de las madres es ese punto de resistencia ante las inclemencias del viento de la historia, donde todo parece desmoronarse, pero esa vela sigue encendida. Es este pañuelo que sigue diciéndonos que un viento que puede ser destructivo, sin embargo, encuentra la intransigencia del propio pañuelo, que así puede seguir navegando. Este pañuelo de los ausentes obliga a redoblar nuestra presencia. Si navegar es preciso, vivir también es preciso. Y seguimos viviendo, resistiendo y navegando gracias a los torbellinos que le siguen dando vida a estas velas desveladas, a estos insomnes pañuelos. Varios recordatorios hay hoy en relación a los 45 años de las Madres de Plaza de Mayo. Uno es, por ejemplo, en la Plaza de Mayo a las 3 de la tarde. Vamos a dar una vueltita. Podemos darnos una vueltita, sí. No es una mala idea. No. Sí. Porque es cierto, le han hecho un enorme aporte a esta democracia que hemos sabido conseguir, imperfecta, y que seguiremos perfeccionando a fuerza de lucha, de movilización, de estar, por ejemplo, en plazas como la de la Plaza de Mayo, hoy y otros días. ¿Cómo nos enseñaron ellas? Por ejemplo, el domingo, compañeras, compañeros. ¿Qué hacemos el domingo? Bueno, cada uno lo festejará a su manera. Sí. Pero desde ya les deseo el mejor de los domingos a ustedes y a todos los les trabajadores. Sí, así es. Es el día de los, las trabajadoras, trabajadores, porque durante muchos años también, cambiándonos los términos, era el día del trabajo, no de los trabajadores, trabajadores. Así que, feliz día trabajadora, feliz día trabajadores. El día del trabajador. Sí. Hablamos de las Madres de Plaza de Mayo, 45 años y chapó. Hay razones para salir a las calles. Bueno, nos despedimos igual. Dale, ¿y con qué nos vamos? Nos vamos con un tema dedicado a las Madres de Plaza de Mayo, por supuesto, y ya desde su nombre nos deja esa imagen de lo que las Madres representan. Plaza de Mariposas. Tal cual. ¿Hasta el sábado que viene? Hasta la semana que viene. Chau, chau. Rueda la rueda de rosa en rosa.